Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Tengo tantas cosas dando vueltas en mi cabeza y no tengo con quién compartirlas. Ya no estás acá. Se pueden presentar 1000 personas para reemplazarte, pero nunca es lo mismo. Ni la suma de todos ellos podría llegar a ser un tercio de lo que eras para mí. Y este abismo que nos separa es insalvable. Nada de lo que haga o diga podrá acercarme a vos. Esa idea es tan dolorosa, tan profunda, tan terminantemente cierta, que no sé cómo manejarla en este momento. ¿Qué hago con todas estas ideas arremolinadas? Con las sonrisas, las charlas, la vida que pasa y me gustaría mostrarte, todo lo que viene en el futuro y las fotos que no podré sacar contigo. Hoy compré billetes en el carrusel, pero solo me quedé allí mirando. No pude subirme. El nudo en mi garganta era tan fuerte que no podía respirar. Simplemente no pude concebir la idea de que ya no estarás ahí con tu sonrisa. Sé que estás mejor. Donde quiera que estés, estás mejor. Porque solo puedo imaginar luz y felicidad en tu nuevo existir. Pero yo me quedo de este lado. Y nunca aprendí cómo tener más generosidad en mi compartir. Simplemente te quiero acá conmigo y no puedo aceptar otra propuesta. Nada más me parece bien. Ya me lo habías dicho. El amor prevalece sobre todas las cosas. La vida es solo un paso. Existe la felicidad eterna y yo te creía. El amor que hay en mí, la fe, la esperanza vienen de vos, de tus palabras, de tu ejemplo. Pero hoy ya no estás para verte, para escucharte. Y mi inmadurez y mi egoísmo no me permiten soltarte tan fácilmente. Así que déjame habitar este espacio de dolor, abrazarlo recordándote. Aunque mis lágrimas rueden, no me pidas que madure. Aún no. No me digas que todo estará bien porque ya no estás, y eso no está bien. Permíteme transitar las preguntas, las ideas de un futuro que ya no existe, que se agolpan en mi mente y en mi corazón. Déjame sufrir las sonrisas, las charlas, las fotos esas que no tendré contigo, porque aunque tenga miles de posibilidades nuevas, me duele profundamente la única posibilidad que no tendré, que es poder seguir compartiendo la vida contigo. I wish the heaven had visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older, and I wish that you'd met her. Things that she learned from me, I got them all from you. Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're gonna close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. Well, I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do. since you've been away. Well, I wish the heaven had visiting hours, and I would ask them if I could bring you home. But I know what they say, that it's for the best. So I would live life the way you told me, and make it all my own. And I will close the door, but I will open up my heart, and everyone I love will know exactly who you are. 'Cause this is not goodbye, this is until we meet again. So much has changed since you've been away. So much has changed since you've been away. Intento sonreír en este momento, pero no puedo hacerlo. Mil veces hubiera preferido no tener la razón antes que abrir los ojos a esta verdad. ¿No es irónico cómo a veces la mentira duele menos que la verdad que desnuda el alma? Es que ir desnudos por el mundo nos hace vulnerables a lo que nos rodea. No tenía protecciones contra vos. Debería haberme dado cuenta, debería haber escuchado esa voz interior que me decía susurrante al oído: eso va a ser doloroso. No deberías estar aquí. No quise escucharme. No quise escucharte detrás de las puertas. No quise ver tus sonrisas a la pantalla del celular mientras fingía cerrar mis ojos y dormir. No quise admitir que solo yo amaba. Aún a pesar de todo lo que decías, veía cómo tu corazón se volaba por la ventana en cada ocasión que podía. Intento sostener la mirada en alto, pero mis ojos se llenan de lágrimas. Arde, arde como el infierno saber que podría haberme evitado este dolor, solo si hubiera confiado más en mí que en vos. Pero acepté transitar sin protegerme. Me acerqué sin defensa, pensando que los dos teníamos las mismas intenciones. Pero acepté transitar sin protegerme. Me acerqué sin defensas, pensando que los dos teníamos las mismas intenciones. Solo pasabas el tiempo esperando a ver la luz del sol. Yo sonreía para unos ojos que no querían mirarme. Solo era una parada, y yo creyendo aún en el destino. No pude evitarlo. Lo intenté, pero no alcanzaba que te diera el mundo porque no lo querías de mí. Nunca lo quisiste. Solo estabas pasando el tiempo, esperando, mientras te miraba sonreír a la ventana y sus imágenes. Mi alma se contraía una y otra vez, pero ¿cómo ibas a darte cuenta si yo no existía allí donde estabas con tus pensamientos, con tus sentimientos? Allí donde no podía entrar aunque quisiera. Pero no quería creerlo, no quería aceptarlo, no quería verlo. A veces la verdad es demasiado dolorosa y preferimos vivir en las mentiras piadosas que nos decimos al espejo. Me convertí en una sonrisa vacía, en el dolor silente de quien no dice nada, para no escuchar la respuesta que no desea que llegue. Me convertí en fiel creyente de este amor retorcido, de tus mentiras. Intento con todas mis fuerzas, pero no puedo. Me robaste todas las sonrisas y eso duele. Duele como el infierno saber que lo podría haber evitado si yo me hubiera escuchado, aunque sea una vez. Funny. you bring her around just to shut me down, show her off like she's a new trophy. And I know if you were true, there's no damn way that you could fall in love with somebody that quickly. And ain't it funny, all the twisted games, all the questions you used to avoid. Ain't it funny, remember I brought her up and you told me I was paranoid. He trazado una línea en el suelo, pero aún así no podés con tu genio. Una y otra vez la saltás, la pisás, la movés a tu antojo. Debería haberlo entendido hace tiempo. No solo es una manera de actuar, es tu manera de ser. ¿Es algo que yo pueda cambiar? En mi ingenuidad hubiera pensado que sí, pero ya no lo creo así. ¿Se puede permanecer con alguien que hace acuerdo y los rompe a discreción, según su conveniencia? Es como estar de pie sobre una falla cuando las placas tectónicas comienzan a moverse. El mundo entero se parte, y no te importa, porque lo que está en medio de la división es mi alma. Nada pones en juego, porque eso me toca a mí, siempre me toca a mí. Esa es mi manera de ser, de actuar. El suelo se abre bajo mis pies y vos solo mirás teniendo la posibilidad de detenerlo con tus actos. Simplemente me mirás tambalear. Esa mirada me ata, aunque eso ya no debería pasar. Tengo que cortar los lazos porque siento que hoy sería preferible caer en el abismo que seguir así, con el mundo sacudiéndose a mis pies. Ya no puedo seguir viviendo bajo tus reglas. No es posible que solo esto sea mi existencia. Jugando con mis emociones como si fuera un amuleto pendiendo de tu hilo, me llevas de un lado al otro de los extremos. Ya no sé cuánto más podré resistir en este vaivén. Ya no solo es el mundo el que se mueve y se parte a mis pies, mi alma comienza a desgarrarse. Y eso no lo puedo permitir, porque entendí que para vos no hay límites. Nada va a detener tu manera de ser, no vas a alejarte por mi bien. Simplemente vas a seguir mirando mientras todo se deshace, buscando culpables en cualquier lugar, menos en el espejo. Tengo que correr, antes de que el deseo de dejarme caer sea demasiado grande. Tengo que escapar de tu presencia, de tu mirada, de ese hilo que me mece de un extremo al otro de mis emociones, sin ningún tipo de contemplación ni compasión. Necesito trazar una línea en el suelo y estar con alguien que entienda su significado y lo respete. Y esa persona, claramente, no sos vos. like a girl, changes clothes. Yeah, you pee a mess like a bitch, I would know. And you overthink, always speak cryptically. I should know that you're no good for me. Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. You don't really wanna say no, but you don't really wanna go. Oh, cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. Just the twins, so in sync. The same energies, now a dead battery. Used to laugh about nothing, now you're plain boring. I should know that you're not gonna change. Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. You don't really wanna say no, but you don't really wanna go. Oh, cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. Someone call the doctor. Got a case of love bipolar. On the roller coaster, can't get off this ride. You change your mind like a girl changes clothes. Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up. We kiss, we make up. You don't really wanna say no, but you don't really wanna go. Oh, cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in, then you're out. You're up, then you're down, down. Hay días en los que me siento a la mesa observando los árboles mecerse en la ventana, y parece que en cualquier momento tocarás la puerta. Sé que es real, pero en mi mente la idea de que ya no existas en este mundo es tan dolorosa que la voy desmenuzando para poder digerirla por completo. ¿Alguna vez habría habido suficiente de tu presencia en mi vida? No creo que existiera el tiempo perfecto. Nunca pude prepararme para que desaparecieras de mi vida, para este no poder escuchar tu voz llamarme por mi nombre, ese que nadie más usa. Caminando por la calle me detengo de pronto porque creo que venís caminando a mi encuentro. Pero el viento travieso se lleva tu imagen, tu abrazo, y desapareces como una ensoñación. No quiero que desaparezcas. Tengo miedo que desaparezcas. Y tu recuerdo a hurtadillas interrumpe mi conciencia haciéndote parecer tan real. Por un segundo todo está bien, todo se resuelve, pero al siguiente parte del frío de la verdad se cuela por mis huesos y solo puedo sentir cómo mis ojos comienzan a arder. Lo entiendo, pero no me digan que todo va a estar bien porque no es así. Tengo la certeza de que nunca nada más va a ser igual. Es por eso que no puedo aceptar la idea de que ya no vas a golpear mi puerta, ni a decir mi nombre. ¿Cómo es que este mundo puede seguir girando sin que vos estés de pie en él? Creo que de alguna manera nunca voy a terminar de creer que ya no estés. Pienso que tal vez solo estás en un viaje muy largo, y quizás que yo me vaya antes que regreses. Entonces miro por la ventana, y las hojas ya cayeron por el suelo, y seguí sin aparecer, El frío cala un poco más profundo en mi interior. No sé dónde me estás esperando, pero seguí sin aparecer en mi puerta, y tu voz comienza a sonar extraña, lejana, difusa. Sigo cruzándome en la calle con tus recuerdos. Nuestras veredas, nuestros árboles, mis pies descalzos sobre la tierra mojada, todo me hace pensar en vos. Creo que no podré nunca terminar de creer que es posible que el mundo siga girando sin tu presencia, aunque solo esté en mí. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. Oh, but I always thought that I'd see you again. When you look down upon me, Jesus, you've got to help me make a stand. See me through another day. My body is aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. Oh, but I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. There's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines and pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you one more time now. Thought I'd see you one more time now. Desde siempre hay formas y conceptos que se encuentran dentro mío, tan arraigados que parecen propios, inalterables, verdades absolutas. Pero hay momentos de la vida donde los caminos comienzan a cruzarse con otros seres, con sus formas y conceptos que no son los propios. Y entonces descubro dos opciones. Podía defender de manera insensata pero fiel todas las construcciones que se me habían regalado hasta el momento, sin posibilidad de cambio, asumiendo ese pequeño entorno como la verdad absoluta. O podía abrirme a las infinitas posibilidades de verdades relativas, tantas como personas existen en este mundo. Y es que me habían enseñado a escribir siguiendo los renglones del cuaderno, derecho, y entre dos líneas, sin pasarme de los límites. Toda la libertad, siempre que se limitara a las líneas previamente marcadas por quien dominara en ese momento la verdad. Me enseñaron a encajar, con un montón de seguridades infundadas me lanzaron al mundo, un mundo desconocido, lleno de maravillas, inmenso, profundo, oscuro, con tantos matices por descubrir, pero me enseñaron a quedarme en el gris, a escribir derecho, aunque ahora los renglones estuvieran torcidos. Lo aprendido a veces es tan fuerte que no nos permite avanzar a lo que deberíamos ser. Y las preguntas comenzaron a acumularse y a pesar, deteniendo mi transformación, porque no me enseñaron a transformarme, me enseñaron a adaptarme, a limitarme a los renglones del cuaderno. ¿Qué pasaría si escribiera siguiendo las curvas de los renglones torcidos? ¿Cuántos nuevos trazos podría descubrir que nacen de mi mano, que también estaban allí tapados por las formas y conceptos y las preguntas que me llenan porque no todo se adapta a ellos? Creo que prefiero que las hojas de mis libros sean blancas. Imaginarlas así, sin renglones, me permite una nueva libertad, estar en contacto con lo que quiero y decido. Torcido, derecho, arriba, abajo, lejano, cercano, lo que sea, pero mío. I'm trying to tell you something about my life. Maybe give me insight between black and white. And the best thing you ever done for me is to help me take my life less seriously. It's only life after all, yeah. Well, darkness has a hunger that's insatiable, and lightness has a calm that's hard to hear. And I wrap my fear around me like a blanket. I sail my ship of safety till I sink it. I'm crawling on your shores. And I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions, pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find, yeah. Closer I am to find, yeah. I went to see the doctor of philosophy with a poster of Rasputin and a beard down to his knees. He never did marry or see a big great movie. He graded my performance. He said he could see through me. I spent 4 years prostrate to the higher mind. Got my paper and I was free. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions, pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find, yeah. Closer I am to find, yeah. I stopped by the bar at 3 a.m. to seek solace in a bottle or possibly a friend. And I woke up with a headache like my head against a board, twice as cloudy as I'd been the night before. And I went in seeking clarity. I went to the doctor, I went to the mountains, I looked to the children, I drank from the fountains. We go to the doctor, we go to the mountains, we look to the children, we drink from the fountains. Yeah, we go to the Bible, we go through the workout, we read up on revival, we stand up for the lookout. There's more than one answer to these questions, pointing me in a crooked line. And unless I seek my source for some definitive, closer I am to find. Closer I am to find. Closer I am to find. Yeah. Closer I am to find. Los textos leídos en este programa corresponden a María Luz Balbuena. Lectura y selección musical, Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización, Flojisto Producciones.